es amplia para que vuelvas. Aquí no hay nada para ti. Puedes cerrar la puerta, pero por dentro tu arco iris termina aquí. Puedes volver al closet. Vamos a estar mejor sin ti. Puedes volver al closet. No te vas a arrepentir. Hoy encendí la tele, te vi hablando. El tiempo ha sido muy vil. La vida es bella, pero no tu cara. Y tú mereces ser feliz. Debes volver al closet. Vamos a estar mejor sin ti. Debes volver al closet. Hay un mundo por descubrir. Hay un mundo por descubrir.